caballero. Ay, acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi. Nos bajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Delincuentes y malhechores es el tema de hoy. Esos personajes que sobreviven en la calle a punta de estoques y pistolas de bajo calibre. Esos hombres que representan para muchos la maldad callejera y para otros simplemente la realidad. La realidad de la pobreza. El delincuente de calle no es cualquier tipo. Es un amo y señor del bloque, de la villa, de la avenida, qué sé yo, de la ciudad en general. Es bravo, es gañán, es desaliñado, a veces va bien vestido, a veces va mal vestido, a veces va con cadenas de oro al cuello, con camisetas de equipos de básquet, o a veces va un poco más arreglado, más pintoso, con chaquetas de cuero, gafas Ray-Ban en sus ojos. Da igual cómo vaya vestido, porque su estatura se la da la reputación que se ha ganado a punta de sus puños. A punta de sus puños en cada esquina que cuida y en cada lugar que defiende, en cada territorio del que logra apropiarse y por supuesto defenderlo y aguantarlo, que es lo que lo hace ser el amo y señor de algún lugar. Son los reyes de la calle, quienes nos han hecho pasar seguramente más de algún susto en alguna oscura esquina. Vamos a oír entonces, en la voz de grandes maestros de la música, las historias que se esconden detrás de estos delincuentes y malhechores. Comienza así el Guatusi. We'll be right back. Muy buenas noches, Guatusis. Comienza así una nueva edición de este programa, de este tu programa de música afrolatina, dedicado esta vez a delincuentes y malhechores. Comenzamos con un temazo, ícono de la delincuencia callejera en el mundo latino, Calle Luna, Calle Sol, de Héctor Lavoe y Willy Colón. No voy a seguir sin antes presentar aquí a mi lado a mi compañero de programa y amigo, Joan Manuel Corsino. ¿Cómo está, señor Joan? Muy bien, señor Guatusi Mayor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con menos frío que ayer o igual? ¿O peor? Igual de mal. Igual de peor. Pues bien, bueno, es muy bueno estar en la compañía de Joan, porque muchos de estos temas los podemos hablar con él, que él viene de un lugar donde se han escrito, de donde vienen muchas de las historias que han inspirado los temas, muchos de los temas dedicados a delincuentes y malhechores. Por ejemplo, el que acabamos de escuchar, Calle Luna, Calle Sol, que habla de una zona específica del viejo San Juan, ¿no? En Puerto Rico. Así es. Son dos calles paralelas que están en la parte de arriba del viejo San Juan. No, ah, son paralelas, la calle no hacen Sebastián. Esquina, digamos. Tienen esquinas. Claro, pero no hacen esquina entre ellas, sino que es una zona entre ellas. Sí, son paralelas. Claro. La calle Luna está arriba, me parece. No, la calle Luna está abajo y la calle Sol está arriba. ¿Y cómo la describirías tú, esa zona? Pues mira, es una cosa bien extraña porque son unas calles muy, muy bonitas ambas. Sobre todo la calle Sol, calle donde tuve la oportunidad de vivir superficialmente, porque estaba con una chica que tenía un apartamento allí. Y a ella la asaltaron, por ejemplo, en esa calle. La asaltaron, ¿sabes? Fue una experiencia un poco regulera, pero bueno, es parte de la mitología, a veces es real. Claro, claro. Pero eso fue, ¿se ha mantenido la mitología desde siempre, la peligrosidad que hay ahí, o es un barrio que ha ido cambiando con el tiempo y ahora ya no es tan peligroso y está más un poquito más pijo y eso? Lo extraño, bueno, no sé, lo peculiar de eso es que la zona del viejo San Juan es una zona muy, muy bonita, muy visitada, muy concurrida, y tiene sectores, ¿no? El barrio de La Perla está ahí en el viejo San Juan, justo al lado, y la gente normalmente no se mete ahí. No sé si lo recuerdan por la canción de Calle 13, ¿no? Y Rubén Blades, La Perla. Y la calle Sol y la calle Luna están un poco lejos del barrio de La Perla. Uh-huh. O sea, es que no hay una conexión de delincuencia así que tú digas, bueno, es que está al lado, o está cerca. Bueno, está cerca, pero no está metido dentro, digamos. Pero tiene fama. Tiene fama. Cosas pasan ahí. Exacto. Yo he tenido la suerte de que no me ha pasado nada, pero conozco a mucha gente que sí. Bueno, Calle Luna, Calle Sol fue un tema que grabaron juntos el gran Willy Colón, trombonista, y Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes. La voz de Puerto Rico, principalmente de los New Yorkers, ¿no? En Estados Unidos. Este tema salió por primera vez en el disco Lo Mato, que entre paréntesis decía, si no compra este LP. Esto partió todo de un juego que impulsó Jerry Masucci, que fue el creador, el cabeza de la Fania Records, de este sello importante salsero en Nueva York en la década de los 60 y 70, que dada las circunstancias en las que se vivía en los barrios latinos en Nueva York, pues impulsó en estos dos personajes, en Willy Colón y Héctor Lavoe, la figura gangsteril. La figura de tipos malos, de tipos duros, pese a que eran unos tipos ahí flaquitos, enclenques, que chiquititos, medio guapetones, que tú les mirabas la cara y no asustaban a nadie. Pero claro, estaban vestidos ahí de eterno, al estilo El Padrino, digamos, en cada uno de sus discos. Y fue un poco la imagen que los llevó también a la fama, porque era la imagen, el estereotipo que en ese momento reinaba y tenía popularidad, que es el tipo malo que se hace respetar, el tipo duro que se abre paso por donde sea. Bueno, este tema salió en este disco en el año 1973, como ya lo dije, y es un tema que habla de este barrio peculiar que hay entre la calle Luna y la calle Sol. Gran tema. Buenísima obra de estos dos grandes de la salsa newyorkican. Vamos a seguir entonces con el Guatusi, sin antes dar la pregunta de hoy para ganarse dos mojitos en el bar El Sabor. Atentos todos. Atentos todos porque ya saben, el primero que llame y dé la respuesta correcta se gana dos mojitos en el bar El Sabor. Así de fácil. El que no llama y sabe la respuesta, pues se pasa de perejil, como diríamos en Chile. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el tema de un mítico delincuente, del más mítico delincuente que canta el gran Héctor Lavoe justamente con Willy Colón? Hay un tema que habla de una zona, ¿no?, que lo acabamos de escuchar, de una zona delictiva que es Calle Luna y Calle Sol. Pero hay un ícono de delincuente, un personaje que fue creado en un tema musical y que es cantado por Héctor Lavoe y por Willy Colón. Como un símil de... Ah, mira, mira, Guillermo ya lo sabe. Es un símil de Pedro Navaja, pero en voz de Héctor Lavoe y de Willy Colón. El primero que llame al 923-2946-33, 923-2946-33, se me lengua la traba, 2946-33, y de la respuesta correcta se gana dos mojitos en el bar El Sabor. Solamente el nombre del tema ícono de la delincuencia, de un delincuente cantado por Héctor Lavoe. Ya saben, a llamar, chicos, que si no llaman, pues... Nos tomamos los mojitos nosotros. Exactamente. Y los perejiles, pues, abundan. Venga, vamos a seguir entonces con el tema de la delincuencia. Un tema que a mí despierta mucho interés porque el tema de la delincuencia en general en todos los países de Latinoamérica, y me imagino que en Europa también, es un tema que ha tomado mucha importancia, sobre todo con todo el revuelo del enemigo interno, ¿no? De la seguridad pública, de estar resguardados, de resguardar la propiedad privada. Y al parecer, desde hace unos años hasta ahora, el gran responsable de muchos de los desequilibrios sociales, de muchas de las amenazas que hay, son los delincuentes, ¿no? Los delincuentes callejeros que te toman en una esquina, te asaltan, te roban lo que tienes, etcétera. Sin pensar también que hay otro tipo de delincuentes de cuello y corbata que no necesitan apuntarte con una pistola para asaltarte, ¿no? ¿No, Joan? Así es, que esos también abundan en demasía, diría. Abundan, yo, claro, pero no necesariamente los reconocemos ni tenemos nada de que acusarlo. ¿Iba a decir algo? No, iba a decir que estoy de acuerdo. Bueno, más allá de mi opinión sobre los delincuentes y lo que me interesa, pues es un poco lo que ha inspirado, ¿no?, el programa de hoy. Vamos a seguir ahora hablando de un grupo salsero que nace en Nueva York, que creó una nueva forma de hacer salsa en ese momento, explotando en sus primeros tiempos el bugalú, el Latin Jazz por otro lado también. Estamos hablando de New Swing Sextet. Este grupo nació en 1965, lograron sacar sí muy poquitos álbumes, solo cuatro álbumes desde el 1967 hasta 1970. Fue ahí cuando se desintegraron, aunque siguieron haciendo pequeñas colaboraciones juntos, de hecho 20 o 30, casi 30, más de 30 años después, en el 2008, hicieron su último trabajo que se llamó Back on the Street. La canción que presentaremos, que oiremos de ellos, habla de otro de estos tipos duros que se rigen solo bajo las leyes de la calle. El más guapo de los guapos, ¿no? El guapo que tiene que sobrevivir. Y para ello, ¿cómo lo hace? Marca terreno, cuida su esquina, cuida a sus hombres, cuida a sus mujeres, protege lo que es suyo. Y en esta protección que trata de hacer de todo lo que es suyo, ¿no?, que es suyo metafóricamente, porque en verdad no tiene nada, ¿no? Nada de su propiedad, pero sí su zona y su sector es de él. Viene otro tipo duro, otro guapo, que le empieza a merodear a la chiquilla, a la mina, digamos, como diríamos en mi país. Y pues claro, él lo que hace es intentar vengarse, tomar la justicia o la pseudo justicia en sus propias manos, y va, busca a este tipo y pues intenta vengarse. Y la canción ya nos da en su final, en el final del tema, cómo termina esta historia delictiva. Vamos a escuchar entonces, si te parece, Joan. Me parece. Este tema de The New Swing Sextet, Tiroteo. Chavanza, lo mío será venganza, por eso traigo pintura. a ti te andaba buscando y ahora que te encontré, bam, bam, bam. Bam, bam, kirilim, bam, bam. Bo, bo, bo, te voy a tumbar. Bam, bam, kirilim, bam, bam. Traigo pistola para matar. Bam, bam, kirilim, bam, bam. A mi pollito no mire más. Bam, bam, kirilim, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam. Chicos, si yo soy el nene, mi madre lo dice aldea y te pego. Teníamos entonces Tiroteo de The New Swing Sextet, este tema tranquilito, pero que habla también de lo peligroso de las calles, ¿no? De los bravos que cuidan su esquina y buscan la justicia por sus propias manos. Buen tema para esta sesión de delincuentes y malhechores. Vamos a pasar a enviar saludos a la gente que nos está escribiendo en el muro de El Guatusi en Facebook. Señor Joan Manuel Corsino tiene la misión de llevarlo a cabo, señor. Muy bien, vamos a empezar a mandarle saludos. Primero que nada a la familia Campuzano, que como siempre nos está escuchando en su representación entre El Cote Campuzano, Inés María Campuzano, Marcela Campuzano también. A todos ustedes. Gracias. El Clan Campuzano. Clan Campuzano, saludado. También queremos mandarle un saludo a Ana Nadal, la autora de las archiconocidas y míticas y tal vez mermeladas de culto, me atrevería a decir, mermeladas La Toti. A Valentina Bosotti, que nos escucha desde Madrid. Y por ende, vamos a incluir a Yves Logón, a Rox de la Fuente, que nos escucha desde México, a Larisa Maite, que es puertorriqueña, pero que nos escucha desde Estados Unidos, a Alejandro Álvarez Nieves, que ha contestado la pregunta, pero no nos ha podido llamar. Porque no se encuentra aquí, si no, habría llamado, ¿no? Y a Leopoldo García Castellanos, que nos está recomendando a la gente. Muchas gracias, Leopoldo, y que nos está escuchando. Pues muchas gracias, Joana. Ahí está toda la gente que nos ha escrito en el muro del Facebook y que nos ha hecho ya más de una vez líderes en sintonía en Internet. Muchas gracias por escucharnos. Yes. Esperamos que se estén divirtiendo y pasándolo bien. Bueno, vamos a repetir la pregunta de hoy para quien quiera llamar y ganarse dos mojitos en el bar El Sabor. El nombre del tema de Héctor Lavoe y Willy Colón, que no es Pedro Navaja, porque ese es de Rubén Blades, titulado con el nombre de un afamado delincuente. Y les voy a dar una pista. Su nombre es Juanito. O sea, tienen que llamar solo para dar el apellido. ¿Cómo no van a llamar, señores, a ganarse un par de mojitos en el bar El Sabor? 923-2946-33. Es fácil, además van a hablar con nosotros, que somos tipos majos, simpáticos ahí, que les vamos a dar una palmadita en el hombro, un par de mojitos y ya está. No cuesta nada. Así que a llamar, y el que primero llame, pues gana. Vamos a seguir entonces con delincuentes y malhechores, que es nuestro hilo conductor. Los reyes de la calle. Vamos a hablar ahora de otro grande de la salsa que también ha dedicado uno de sus temas a estos míticos héroes o antihéroes callejeros. Estamos hablando de Johnny Pacheco, Juan Zacarías Pacheco, más bien, nacido en 1935. Este señor es dominicano. Mira, yo no tenía idea que era dominicano. Yo pensaba que era puertorriqueño. Fíjate. Muchos de los artistas pero hay unos cuantos artistas de la Fania que mucha gente piensa también que son de Puerto. Claro, por el hecho de ser de la Fania. Claro, porque los han destacado muchos puertorriqueños, pero hay gente de todos lados, de República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, claro, de Estados Unidos incluso. Pero lo más fuerte son los puertorros, ¿no? Que sí. Gracias. A mucha onda. Bueno, Johnny Pacheco entonces nació en 1935, fundador del sello Fania Record, una de sus más grandes obras. Esto básicamente porque fue la casa que albergó a los más grandes salseros de la década de los 70. Ya nombramos a Héctor Lavoe, Willy Colón, Celia Cruz, Rubén Blades, etcétera. Bueno, él venía de una familia de músicos, así que pues ser músico no le resultó tan difícil. Fue en Nueva York a los 11 años donde comenzó a aprender percusión y entró directamente, como lanzado por una catapulta, en el mundo de la salsa. Fue el creador de un nuevo estilo musical que se llamó la pachanga, un término que se ocupa hasta el día de hoy para nombrar cualquier tipo de música buena para la fiesta, buena para el jaleo, qué sé yo, pero que en su momento tenía más que ver con el estilo. Con raíces de música afro-caribeña, digámoslo. El presente tema que vamos a presentar de Johnny Pacheco, pues apareció en el disco La Perfecta Combinación del año 1971. Buena época para la salsa, ¿eh? Buena época. La década del 70 también fue bastante benévola con la salsa, ¿no? Exactamente. Bueno, y este disco lo sacó con otro grande, Pete el Conde, ¿no? Pete el Conde Rodríguez. Que también es dominicano, también me parece a mí. Yo no lo sé, fíjate. No, perdón, no es mentira, lo estoy confundiendo. Yo diría que Pete el Conde... Perdón. No, yo creo que, no sé, no me voy a arriesgar, no. Porque en vez de mentir, mejor omitir. Me ¿no? lo estoy confundiendo con el canario, fue un error. Bueno, este tema habla de otro amo y señor de la calle, pero este específicamente de lo que llaman la 25, ¿no? Que es una calle de los barrios ahí peligrosos de Nueva York. Es un tipo tan duro que anda saldando cuentas por ahí, machete en mano. En plena calle ahí, en plena urbe, en plena selva de cemento, pues anda con su machete, con sus dos puños gigantes, saldando cuentas. Entonces, vamos ahí, ¿no? Vamos a escuchar este tema de Johnny Pacheco en voz de Pete el Conde, El Negro Panchón. Oye, guanico, por ser tan pelón, ya te están buscando. Ahí escuchábamos entonces El Negro Panchón del gran Johnny Pacheco, acompañado de Pete el Conde Rodríguez. Este Negro Panchón que, así como de la nada, de un solo bofetón, te rompe el cuellito. Qué lindo suena eso, ¿no? Ah, pues sí, Calderón de la Barca no escribió eso. Puede ser, puede ser. Muy bonito. Una literatura muy cariñosa. Y sutil, sobre todo. Sí, sutil. Sí. De un solo bofetón te rompe aquí lo que se llama la cervical. ¡Ay! Digamos. ¡Ay! Suena como... suena como auxilio. Así es la manopla esta que tiene el Negro Panchón. Entonces, un datito que nos acaba de dar Alejo, un gran saludo para ti, Alejo, aquí en internet, que yo lo había escuchando, de hecho, uno de los temas que viene después. Panchón también es el nombre del asesino del Negro Bembón, que también es un tema que habla sobre los malhechores callejeros, ahí sobre la justicia a mano limpia en las calles. No sé si tendrá algo que ver. Yo estuve ahí tratando de leer, investigar, y pues no encontré ningún nexo, porque claro, el asesino del Negro Bembón, pues no sé si será negro o no, porque lo mata. Bueno, ya les explicaremos más adelante cuando escuchemos el tema, pero lo que coincide es el nombre, Panchón, y en este caso es El Negro Panchón. Bueno, vamos a pasar ahora a una sección distinta y diferente. En voz de Joan Manuel Corsino, porque vamos a escuchar Reggae Roots. Reggae Roots. Esta sección que nos trae reggae a nuestros oídos, este sonido también afro-latino, nacido en las islas del Caribe, las Antillas Mayores, si no me equivoco. No lo hace. Y pues también vamos a escuchar un tema de este estilo musical que tiene que ver también con el tema de hoy, ¿no, John? Sí, es muy curioso que hayas hecho este programa, ¿no? Me parece... muy acertado, ¿no? En el sentido de cómo no, la cultura popular, en la que se inserta también la salsa y la música popular, ¿no? El criminal, ¿no? El criminal es una figura heroica o para ellos antiheroica en el sentido tal vez propio del término. Y bueno, esta canción que vamos a escuchar en la sesión Reggae Roots es tal vez en el reggae, la canción más, una de las más emblemáticas del artista del que vamos a hablar, el artista supremo, el inventor casi, bueno, no el inventor, pero el que lo perfeccionó, y todos saben que ese es el señor Bob Marley. Genial. Y bueno, vamos a escuchar hoy la canción I Shot the Sheriff, del disco Burning, de 1973, que... curiosamente, fue una de las canciones que versionó Eric Clapton, no sé si la gente lo sabrá, y que hizo famoso a Bob Marley fuera de Jamaica, ¿no? Y fuera del mundo del Caribe, lo europeizó, gracias, por decirlo de alguna forma, gracias a esa versión de Eric Clapton que salió un año después, en 1974, en un disco suyo. Y bueno, la canción, en mi experiencia, yo la escuché en Legend, ¿no? Que es tal vez como todos comenzamos a escuchar al señor Bob Marley, ¿no? Un poco diluido. Pero bueno, es una de las primeras canciones que también me llamaron mucho la atención. Primero porque no la entendía, porque claro, no sé si saben que la forma de hablar en Jamaica es una mezcla del inglés con el creol, con... una colonia inglesa. Claro, entonces es un poco complicado entenderla. Pero bueno, la historia cuenta de un hombre que... lo están persiguiendo porque ha matado a... él acepta que ha matado al sheriff, pero lo están acusando por haber matado también al ayudante del sheriff, que es el deputy. Uh-huh. Y él dice, yo maté al sheriff, lo acepto, pero yo no maté al deputy. ¿Sabes? No sé por qué me están buscando. Y además yo maté al sheriff porque me estaba defendiendo de él, ¿no? Da la impresión de que él es una persona que ha salido de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Y estás tratando de hacer su vida fuera de la ciudad donde estaba. Y él dice que él ve al sheriff, que se llama John Brown, apuntándole con una pistola. Y cuando se da cuenta, pues su reacción en defensa propia es matarlo, ¿no? Y ahí empieza, bueno, la historia se va desenvolviendo en torno a eso, que lo están buscando. Bueno, además es negro, ¿no? Que eso debe tener una importancia evidente y desde cualquier punto de vista, por la historia de abusos que hay en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos principalmente, por parte de la policía, la comunidad negra, ¿no? Uh-huh. Es un poco además más, como has mencionado eso, me parece un poco más fuerte en el sentido de Jamaica, porque en Jamaica casi toda la población es negra, ¿sabes? Hubo colonización y obviamente hay mucha gente mezclada, pero lo más probable es que hayan sido negros todos. Claro, claro. ¿No? Pero bueno, hay la relación del poder también. Uh-huh. Y nunca se aclara la historia, el por qué lo están persiguiendo. ¿Cuál fue? Bueno, el crimen es la muerte, pero, ¿sabes? El asesinato, perdón, del sheriff y del deputy. Pero no se sabe por qué están persiguiendo a este señor. Y él dice que hay una de las líneas más hermosas de esta canción, que bueno, que es hermosa, a mí me gusta. Y es que él dice, siempre que yo, en inglés claramente, siempre que yo trataba de sembrar una semilla, él me decía, mátala antes de que crezca, ¿no? La opresión, ¿no? Y con eso los dejamos y vamos a poner ahora la canción y vamos a escuchar a Bob Marley cantando I Shot the Sheriff. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Ooh, ooh, ooh. Yeah. I shot the sheriff, ¿no? I shot the sheriff. Canción con el gran saca. Bob Marley. Temazo. Sí, muy bueno el tema. Muy ahí bien. Me contabas, Aino, que en un momento cuando repita I shot, es el momento... En el momento en el que le está disparando, cuando él ve al sheriff que le está apuntando con la pistola. Claro. Y él dice, cuando lo vi, I shot him down. Ahí estaba entonces I shot the sheriff del gran Bob Marley en esta... sección Reggae Roots que nos trajo a nuestros oídos Joan Manuel Corsino. Muchas gracias, Joan, por la sección. Gracias a ti. No te vayas, sí, quédate aquí conmigo para seguir conversando de lo que viene. Vamos a repetir la pregunta y de verdad yo ya me empiezo a decepcionar. Qué porque preocupación, ¿eh? Sí, sí, yo ya me estoy agobiando aquí. Además del calor que sé que adentro, pues que yo no me lo puedo creer que nadie sepa el apellido. Y nadie el apellido de este afamado delincuente que da el título a una canción de Héctor Lavoe y Willy Colón. Empezando porque se llama Juanito. Solo Juanito. Solo que digan el apellido. ¿Cómo nadie va a querer ganarse un par de mojitos en el bar El Sabor? Si coger el teléfono no cuesta nada. Coger el móvil a esta hora, pues es más barato además. Y llamar al 923-2946-33. 923-2946-33. Vamos, hombre, que no seamos pasotas. Si nos vamos a ganar un par de mojitos ahí, ¿qué más da? Ahí llamamos, está. Decimos el apellido y nos olvidamos. No hay ni que conversar con nosotros, mira. ¿Puedo decir otra clave? Otra clave. Venga. El apellido de este delincuente es un roedor, me parece. Ah, sí, un roedor. Es un roedor. Que salió en Los Simpsons alguna vez, me acuerdo. Sí. Es un roedor. Sí, un poco. Ahí se los dejo. Ya está. Ya saben, ya tienen dos pistas. El que quiera ganarse los mojitos, pues ya sabe, solo llamar. Ahí está. Bueno, vamos a seguir entonces con el programa. No sé si tenemos más saluditos, creo que estamos por ahora estancados. Ah, sí, tenemos dos más saludos. Bueno. Dos saludos más, John. Un saludito queremos enviarle... a Clara Amato. Desde Italia. Desde Italia. Un saludo, Clara, para Bosé. Y otro a Valentina Bosotti. Valentina Bosotti que acaba... a ambas dos les ha gustado mucho I Shot the Sheriff. Que acaba de poner me gusta. A Valentina Bosotti le gusta esto. Qué bueno que le guste. Un saludo, Val, de nuevo. Bueno, seguimos entonces con la tónica de este programa de delincuentes y malhechores. Vamos ahora a hablar de... Vamos a irnos a Colombia. Fíjate que hemos visitado poco Colombia en estos programas y Colombia es una tierra bastante rica para visitar, sobre todo en música afrocaribeña. Pero la semana pasada sí pusieron una canción saca de Colombia. Traída por el... Que yo no estaba presente, pero estaba presente en los oídos. Estaba escuchando el programa. Ajá. Y me gustó mucho. Sí, sí, la trajo además José Campuzano, ¿no? Que le mandamos un saludito también, ahí que nos está escuchando seguramente en la casa. Pues ahora vamos a viajar nuevamente a Colombia y vamos a deleitarnos con el sonido de Fruco y sus Tesos, un grupo salsero bastante conocido, un ícono en Colombia, bastante conocido fuera también, aquí en España es conocido también en su justa medida, pero es conocido también. Bueno, Fruco es el nombre artístico de Julio Ernesto Estrada. Él es compositor, intérprete, director de orquesta y además es líder de esta banda. Bueno, a este personaje lo empezaron a llamar Fruco, mira, curiosamente por su parecido a un personaje de un anuncio de conserva que decía la salsa de tomate Fruco, el secreto del sabor. ¡Ay, muy bien! Y ahí quedó pues como Fruco, ¿no? Después de que él comenzó su trayectoria musical, bueno, se cogió su reputación, incluso llegó a tocar con los Corraleros de Majagual. Fue con ellos que viajó a Nueva York y ahí donde conoció el mundo de la salsa. lo sabroso de la música afro-caribeña y cómo se cultivaba esta en el corazón de Nueva York. De vuelta a Colombia, quedó tan cautivado que grabó el primer disco donde tenía temas de salsa llamado Tesura. Esto fue en 1970. De esta producción solo se produjeron 400 discos. Se destacaron los temas Tesura, Botando Corriente, etc. Lo importante de esto es que este fue el origen del nombre del grupo Fruco y sus Tesos. Teso significa tieso, es sinónimo de tieso. No te rías, es que tieso puede ser muchas cosas. Los músicos son tiesos, no, por eso, es gente seria, sí. Músicos de verdad. No, a lo que hace alusión esto es que, bueno, se da a entender que ellos eran los duros del barrio, ¿no? Exactamente. Los tesos, los guapos del barrio. Y el presente tema que viene en voz de Fruco y sus Tesos habla de otra calle peligrosa donde siempre pasan cosas chungas. Vamos, donde estos barrios donde, como decimos en Chile, tienes que entrar de espalda para que pienses que va saliendo, porque si no te cuelgan ahí mismo en la esquina. O donde mueren los valientes, como decimos. Bueno, esta es una calle tranquila por el día, pero que de verdad parece un infierno por la noche. Nunca sabes si en alguna esquina pues alguien quiere hacerse de tus pertenencias puñal en mano. Así son los peligros de la barriada, como lo describe Fruco, donde se crían todos los hombres de clase popular que no les queda otra que cuidarse con sus propias manos de estos peligros. Vamos a escuchar entonces, en voz de Fruco y sus Tesos, Nací en la barriada. Thank you. Ahí escuchábamos entonces Nací en la barriada de Fruco y sus tesos desde Colombia. Y vamos a escuchar, vamos ahora a presentar otro tema, ¿no, Joan? Vamos a presentarlo rapidito para poder escucharlo en su totalidad. Vamos a escuchar de Cortijo y su combo ahora otra canción mítica y que también habla de delincuentes y de malhechores. En este caso, un asesino que mata a un hombre por el color de su piel y por su bemba, que su bemba son sus labios. Esta canción, escrita por el señor Bobby Capó, cantada por Ismael Rivera y orquestada por el señor Cortijo, con Cortijo y su combo, aquí está, El Negro Bembón. Y arrestaron al matón y uno de los policías, que también era bembón, le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación. ¿Y sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón. ¿Y sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan bembón. El guardia escondió la bemba y le dijo: ahí estamos entonces escuchando El Negro Bembón de Maelo Rivera y El Cortijo y su combo. Nos vamos a despedir rápidamente para poder escuchar el tema final en toda plenitud, porque es el ícono de todos los íconos de la historia de la salsa, de los delincuentes, de los guapos de la calle. Vamos a oír al gran Rubén Blades con el tema que ya me imagino que muchos se imaginan. No he llamado a nadie, así que se perdieron los dos mojitos de hoy. Muchos saludos a todo el mundo. Ya saben, gracias Joan por estar aquí. Gracias a Guillermo en los controles. Andrés Soto Guillén, aquí un humilde servidor en la presentación. Vamos entonces a despedirnos con este gran tema. El ícono de los íconos de la delincuencia salsera. En voz de Rubén Blades, Pedro Navaja. Hasta el próximo miércoles, amigos. Nos vemos.

Radio Universidad, la mejor programación de día y de noche.